¿Qué has decidido, Kakaroto? Vamos a hacer la función. Tú no tienes nada que decir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música titulada con Flavio Reyes. Solamente aquí, en Un Track. Así que no te despegues porque ya comienza. Ahora está todo decorado. Con esqueletos de botellas vacías. Las sábanas quemadas a lunar. El piso lleno de ceniza. La luna de la mente. El diablo la vida. La luna de la mente. El diablo la vida. La noche suena el cadeco de las hormigas. Y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida. Y no puedo parar de gritar. ¡No me estés solo! Es que miedo a la prosperidad. Me quedo al piso por la mañana. Cuando no puedo levantarme de la cama. Con mi reina porque me molestaba. La ventaja de barrio de la cama. La luna se la vende. El día de la vida. La luna se la vende. El día de la vida. La noche, sueño que me dio la vida. Si la vida quiere parar de tomar. Es que me gusta la bebida. No puedo parar de brindar. Es que me dio la prosperidad. Me dice en iglesia abandonada. Hay que ser dice que no tengo cura. Yo no sé lo que me estás hablando. Si a mí la calle me gusta con locura. La luna se la mete. El hígado la pena. La luna se la mete. El hígado la pena. La noche dice que va a recorrer las hormigas. Y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida. Y no puedo parar de brindar. Es que miro la prosperidad. estar. Quisiste ser universal. We'll be right back. pasos llenos de ceniza. La luna se lamente, ha llegado la vida. La luna se lamente, ha llegado la vida. La noche suena cada eco de las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de gritar. De que me la preferida. Por la mañana, cuando no puedo levantarme de la cama, comí rena porque me molestaba, la petaca debajo de la cama, la luna se la vende, el hígado en la vida, la luna se la vende, el hígado en la vida, la noche, sueño que me dio la vida sin la vida, no puedo parar de tomar, es que me gusta la bebida, no puedo parar de brindar, es que me dio la preferida. Iglesia abandonada, hay gente que dice que no tengo cura. Yo no sé de lo que me estás hablando, si a mí la calle me gusta con locura. La mina se la mente, oh, el hígado en la vena, oh, la mina se la mente, el hígado en la vena. La noche se acaba de comer las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de tomar. Para se saca debajo de la cuaja. La mina se la mete, el hígado en la mina. La mina se la mete, el hígado en la mina. De noche, sueño que me dio la mina sin ají, no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida, no puedo parar de brindar. Es que veo la preferida, me dice iglesia abandonada. Hay gente que dice que no tengo cura. Yo no sé de lo que me estás hablando. Si a mí el cambio me gusta con locura. La mina se la mete, el hígado en la vena. La mina se la mete, el hígado en la vena. De noche, se toca de comer las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de brindar. Es que me da la preferida. tengo cintura. Yo no sé de lo que me estás hablando. Si alguien le falló me gusta con locura. Láminas en la mente, el hígado en la vena. Láminas en la mente, el hígado en la vena. El coche se acaba de ir a las hormigas y no pudo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no pudo parar de tomar. Es que me dio la preferida. So that's what do we meet the bleachers, the principals, no student teachers. Both of us wanna be the winner, but there can only be one. So I'm gonna fight, gonna give it my all. Yeah.

te gusta con locura. Lagunas en la mente, oh, el hígado en la vena, oh, lagunas en la mente, el hígado en la vena. La noche se me ocurre con las hormigas y no puedo parar de tomar, oh, es que me gusta la bebida y no puedo parar de tomar. Es que miro la preferida. Let's ceniza. La luna se la mente. El día de la vida. La luna se la mente. El día de la vida. La noche suelo que me comen las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de tomar. Es que me lo da prosperidad. Por la mañana, cuando no puedo levantarme de la cama, con mi reina porque me molestaba, y la gente se levanta de la cama, la luna se la mete, el día de la vida, la luna se la mete, el día de la vida, la noche, sueño que me lo da mi vacía, y no puedo parar de tomar, oh, oh, oh, oh. Me gusta la bebida, no puedo parar de pensar, no me dices todo, es que veo la preferida. Me dice ella se abandonaba. Hay los que dicen que no tengo cura. Yo no sé de cuánto me estás hablando. Si a mí el cambio me gusta con locura. La luna se lamente, oh, el hígado en la ruina, oh, la luna se lamente, el hígado en la ruina. La noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar, oh, oh, oh. La bebida y no puedo parar de mirar. Es que miro la preferida. decorado con esqueletos de bolis en vacías, las sábanas quemadas a lunares, el piso lleno de ceniza, la luna que la mente, el diablo la vida. La luna que la mente, el diablo la vida. La noche suena que me come las hormigas y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida y no puedo parar de tomar.